Quiero pedirte en este momento, a nombre de todos aquellos que estamos aquí y aún no podemos sentir la misma emoción de nuestros hermanos, quizás porque recibimos una formación demasiado racional o porque sencillamente aún nos falta fe. Aquí estamos, Jesús, queremos adorar, queremos alabarte, no sabemos hacerlo, pero tenemos nuestro corazón abierto. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Jesús, a adorar. Tormenta, cántale conmigo. Aún aunque arrecie el mar, te alabo, te alabo en verdad. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar. Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade.